vamos a cantar. Amor traicionero, amor, ya no te quiero. Enamorado estaba yo de tus caricias, pero jugaste con mi corazón y me engañaste, ese fue tu error. Y ahora quieres que te perdone, juega con otro, vete por favor. Y ahora quieres que te perdone, juega con otro, vete por favor. Amor traicionero, amor, ya no te quiero. Amor traicionero, amor, ya no te quiero. Enamorado estaba yo de tus caricias, pero jugaste con mi corazón y me engañaste, ese fue tu error. Y ahora quieres que te perdone, juega con otro, vete por favor. Y ahora quieres que te perdone, juega con otro, vete por favor. Amor traicionero, amor, ya no te quiero. Amor traicionero, amor, ya no te quiero. Para Kira, Charata y Seth Peña.